En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México y para todo el mundo, nos da mucho gusto darle la bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen, mi querida Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto Coria? Gracias a nuestro querido René Palacios Gaguín en los controles. Y tenemos vías de comunicación, Lupita. Claro que sí, tenemos un correo de voz que es el 01800-087-2423 para todo el país. También pueden dejar un comentario directamente desde nuestra página web www.testigosdelcrimen.com o bien nos mandan un email a info@testigosdelcrimen.com. También tenemos muchísimos correos, Lupita. La verdad estoy muy, muy, muy contento por toda la respuesta, los comentarios, las felicitaciones. Además de todas las sugerencias, bueno, déjenme decirles que ya tomamos nota, hay muchos temas que ya los habíamos pensado. Otros que se nos han hecho bastante originales y muy, muy importantes también de tratar en esta área de la criminología, de, bueno, ver, por ejemplo, los asuntos nazis, ¿no? Como nos lo sugiere nuestro amigo Iván Axel, para hablar tanto de las poquianchis como de crímenes de los nazis. Exacto. Por ejemplo, Luis G. Riojas nos recomienda también que hablemos sobre la eutanasia, sobre los crímenes que se generan por traumas de guerra. Muchísimas gracias, Luis. Bien, a Milling Talk le agradecemos mucho sus comentarios. Y déjame decirte que a mí también me encanta el espantapájaros y se me hace un villano, bueno, extraordinario. Y pues por supuesto que platicaremos de él, más otros villanos de Batman, que bueno, hay para dar y regalar. Y también Romina Scagliuzzo de Argentina, ella nos pide que le sugiramos dónde puede encontrar el libro de Robert Ressler, El que lucha con monstruos. La verdad es que es difícil conseguirlo, Romina. Yo creo que lo más sensato y lo más conveniente podría ser que te dirigieras a alguna de estas páginas, Amazon.com o algo por el estilo. Ahí lo puedes encontrar sin ninguna dificultad. En inglés. Sí. Así es, y bueno, y consta que Amazon no nos patrocina para nada. No, en lo absoluto. Pero es una pero sería buena muy forma, bueno. Sí, oye, pero es una estupenda forma de conseguir libros que no son tan fáciles de echar el guante. Nuestro tema de hoy, Lupita, tenemos para todos ustedes curiosamente, en las próximas semanas se estrenará la película de Brian De Palma, La viuda, La Dalia Negra, que es una adaptación precisamente de la novela de James Ellroy y que, bueno, atendiendo a esta idea de que el crimen puede ser también considerado una de las bellas artes, esta novela se basa en un caso real y que es el que vamos a tratar en esta ocasión. Por supuesto, es el de Elizabeth Short. Exactamente. Llamada La Dalia Negra, ¿no? ¿Cómo ocurre todo esto? Pues yo creo que primero deberíamos de hablar acerca de los sueños. Vaya, los sueños de fama, los jóvenes que de alguna manera, así como ustedes han visto en muchos de estos reality shows, estos programas donde pues de alguna manera jóvenes ordinarios como ustedes o como yo son tentados por la idea de la celebridad, por la idea de la fama, por la idea de la fortuna, y pues tratan de probar sus aptitudes como cantantes, como actores, y pues tratan de hacerse de ello pues de un lugar de relevancia ante sus semejantes. Sí, y esto es parte del caso de la bella y hermosa señorita Short, ¿no? Que ella intenta, bueno, por su belleza, era una mujer muy, muy bella, muy hermosa, intenta incursionar en el cine, pero además cuando la veían, porque ella trabajó como mesera, ya sabemos, ¿no? Muchos del gancho, mucho del sueño precisamente de ir tras los sueños hollywoodenses, y más en la época en que ella estuvo en Los Ángeles, que fue hacia 1946, 45, etcétera, era esta fábrica de sueños. Entonces, bueno, pues ella fue persiguiendo algo diferente de la vida que había llevado, o poder hacer algo con esa belleza, en donde lamentablemente hasta la fecha se sigue creyendo que solamente por esto se puede ser artista, ¿no? O una buena actriz. Y entre esto, bueno, ella encontró otro destino bastante fatal. Ese sueño se rompió desafortunadamente para ella. Platícanos un poco cómo fue el hallazgo de, o cómo nos enteramos de este crimen. Bueno, esto ocurre, ella desaparece, la última vez que la ven es el 9 de enero de 1947. Ella contaba en este tiempo con 22 años, y hacia el 15 de enero del 47, pues una mujer que se llama Betty Bersinger, la encuentra en un terreno baldío muy cerca de su casa, ahí en Norton Avenue y la calle 39, en Los Ángeles, ¿no? Ve el cadáver desnudo de una mujer con el rostro lastimado, y lo más terrorífico de esto es que partió por la mitad. Entonces, ella va hacia la policía y pues notifica, ¿no? Empieza todo el relajo y se da la identificación a través del FBI. Porque ella trabajó en uno de estos tantos trabajos que ella fue peregrinando, estuvo trabajando para el gobierno federal como oficinista, ¿no? Y bueno, le identifican y es Elizabeth Short, de 22 años. Algunas consideraciones criminalísticas sobre este hallazgo. Primeramente, deberemos decir que por la ausencia de indicios en ese sitio, ese no fue el lugar donde se cometió materialmente el homicidio, es decir, es el lugar del hallazgo, el lugar donde el cuerpo fue transportado para, pues, evitar algún tipo de vínculo con la persona o las personas que cometieron el delito. Y bueno, ya entrando en estos términos del lugar de los hallazgos y la escena del crimen, ¿cuál es la diferencia o de qué se trata cada uno? Pues bueno, el lugar de hechos es el sitio donde materialmente se comete el crimen y donde encontramos indicios físicos que señalen esta situación. En este caso, el cadáver estaba limpio, lo cual no había sangre en el lugar, lo cual indicaba obviamente que ahí no había sido cometido el delito. De acuerdo a esto, la necropsia decía que ella murió por una hemorragia y por otro traumatismo craneoencefálico. Ella tenía muchísimas heridas contusas, es decir, golpes, obviamente pueden ser causados por una mano, por un objeto de bordes romos, en el rostro, en el pubis, en el vientre y en la parrilla costal. Tenía dermoabrasiones en tobillos y muñecas, esto quiere decir que la habían atado de manos y de tobillos. También su útero no tenía signos de haber estado embarazada jamás. Su cavidad anal se encontraba dilatada, tenía desgarros en las paredes, esto obviamente sugiere que fue violada. Y aunque se realizó un rastreo de espermatozoides, no se encontró rastros de estos. Obviamente no necesariamente tuvo que haber sido violada por una persona de manera física, pudo haber sido violada con un instrumento, lo cual produjo estos desgarros. Y algo curioso es que ella tenía un defecto genético, sus genitales no estaban completamente desarrollados. Esta situación se llama vagina infantil y pues obviamente la hacía incapaz para mantener el acto sexual. Pero ¿qué te parece, Guadalupe, si continuamos con un par de consideraciones más sobre el cadáver después de esta pausa? Me parece excelente, porque hay que, esta parte de cuestionamiento acerca de la vagina infantil que tenía fue de gran relajo y barullo en esa época. Regresamos. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero. La otra radio. Y hemos venido a bailar. Frecuencia Norte, la música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte, cada semana captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen comentando el caso de la Dalia Negra. Y como tú comentabas, Guadalupe, ella pues se encontraba descuartizada, se encontraba partida por la mitad, una escena bastante grotesca. El descuartizamiento, propiamente hablando, viene de un vocablo latino que significa dividir en cuartos. Es decir, es la acción que consiste en la fragmentación del cuerpo humano por presión y tracción, separando segmentos corporales unos de otros, y esta puede ser obviamente accidental o homicida. Accidental, por ejemplo, hemos visto casos terribles en las vías del ferrocarril donde las personas quedan hechas pedazos, y en este caso una situación homicida, como es Elizabeth Short, donde la finalidad es obviamente disminuir el peso y el volumen corporal del cadáver para poder facilitar el transporte, la cremación, el ocultamiento, la inhumación clandestina, meterlos en baúles, en tambos, etc., etc., etc. Y sobre todo en crímenes pasionales, con la intención de evitar la identificación. Aquí lo que a mí me llama la atención criminalísticamente es que si el asesino tuvo la oportunidad de cortar a la mitad del cadáver, tuvo la oportunidad de lavarlo, ¿por qué no lo cortó en más partes y por qué no lo fue a desechar en otro lugar? ¿Por qué dejarlo ahí? ¿Por qué dejar el rostro? ¿Por qué dejar las manos para facilitar la identificación? Obviamente, al identificarse ella, va a generar toda una cantidad impresionante de sospechosos en las personas que conocía. Y vaya que hubo gran fila, porque al los cuantos meses, como uno en junio del 47, ya había alrededor de 70 y tantos sospechosos. Sí, exactamente. Más otros cientos y tantos que descartaron que fueron entrevistando. Pero esta pregunta que haces es muy interesante. Hay una parte psicológica y dices, bueno, el descuartizamiento desde un sentido práctico, aunque se oiga horrible, es vamos a deshacernos del cuerpo, vamos a hacerlo pedacitos, vamos a hacer todo lo posible para que no se identifique. Sin embargo, el cuerpo, bueno, se supone que está unido. Está unido. Estamos hablando de una unicidad. A esto nosotros podemos ubicarlo depósito del cuerpo, ubicarlo como un objeto total, y hemos platicado aquí que en psicología hablamos de objeto, sobre todo a las figuras importantes representativas en nuestra vida, principalmente mamá. Entonces, cuando hablamos de objeto, hablamos de personas. Si ubicamos el objeto total en una persona, la ubicamos como completa, de cabeza a pies y de pies a cabeza, del centro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Cuando se descuartiza, entonces hay una parte simbólica en donde lo que se está fragmentando es al objeto, porque no se pudo y no se puede relacionar esta persona con este objeto total. Es decir, se puede relacionar con su cabeza. ¡Ay, qué hermoso cabello tienes! Y lo más hermoso de ti es el cabello. Cuidado, porque pues, entonces lo que más importa es el cabello. ¿Y lo demás qué? El pensamiento, el cuerpo, las manos, o sea, la totalidad no se está tomando en cuenta. Pues dices, ay, oye, pues no solamente es eso. Es una parte fetichista también. Por eso los fetiches son una parte o un objeto que simboliza simplemente algo del cuerpo. Casi siempre es el falo. Pero a veces puede ser los pechos, a veces puede ser las manos, en fin, dependiendo. Entonces, se está relacionando con objetos parciales, no con la persona completa. Interesante. Creo también que para, obviamente, este es un crimen pasional a todas luces, y que de alguna manera para comenzar a investigar quiénes son los responsables, debemos de conocer más sobre la víctima. ¿Quién era Elizabeth Short, Guadalupe? Bueno, Elizabeth Short es la hija menor de cuatro hermanas, ¿sí?, a quien su papá abandonó cuando eran muy pequeños. Quien nace, bueno, el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, Massachusetts. Y su mamá, que es Phoebe May, y su papá, Cleo Short, bueno, no tenían una buena relación, se separan. Uh-huh. Y pues ella después, ya que crece, visita al papá, pero esto ya es posterior. ¿Sí? Una de las cosas que ella pasa en su infancia es algo restrictivo por un asma que ella padece, uh-huh, desde nacimiento, ¿no? Sí. Tanto en invierno, bueno, en invierno se va a Florida, uh-huh, divide su tiempo, desde aquí es algo interesante, ella divide su, ajá, tiempo a, fíjate, exactamente, ¿sí? Va a Miami y se la pasa en Florida, sí, sí, en varios lados. En la época de frío, en la época de frío, ¿no? Así como cual ave que emigra para el calorcito. A mejores latitudes. Exacto, y ella es una ave que no está colocada en ningún lugar. Cuando hace, ya pasa todo este tiempo, se regresa a Massachusetts a vivir otro tanto de tiempo, ¿no? Uh-huh. El papá aparentemente, bueno, cuando las abandona es porque finge su muerte por problemas financieros, ya sabes, le debe a medio mundo, uh-huh, etcétera, ¿no? Su mamá le gusta el cine y es en donde ella aprende a admirar a estas, vamos a ubicar, es 1924, 30, es una época muy bonita y muy importante del cine mudo y además de una expresión artística en donde el cine es muy importante. Y están las grandes divas y esos actores guapísimos, ¿no? Por supuesto, en donde además salen completamente sexuales, uh-huh, sexys, eróticas, sensuales, uh-huh, y ella empieza a admirar este tipo de imagen, ¿no? Que sí, la mamá también aplaude. Y bueno, pues, ¿ella qué pasa? De repente, ya que crece, hacia los 19 años, busca a su papá y su, uh-huh, papá está en California. Uh-huh. Entonces, ella, entre todo su círculo de ir a Massachusetts, ir a la Florida, de la Florida, incorpora a California, uh-huh, además como esta búsqueda que platicábamos al principio de los sueños. Claro. Entonces, está una temporada, no se sienta, se vuelve a ir a Massachusetts, toma otro tiempo hacia Florida. Fíjate, no hay un asentamiento. No, tiene una vida errática. Y eso, sí, se manifiesta después, porque cuando ella se va a trabajar, bueno, se va a vivir con el papá. La última temporada. En la última temporada, ajá, el papá trabaja en una base naval, ella comienza a trabajar ahí como oficinista, y ahí es cuando comienza a ser asediada por todos sus oficiales. Ella tenía ganas de casarse con un oficial, y ahí es donde le ponen el apodo de la Dalia Negra, porque en esa época había una película con Verónica Lake que se llamaba La Dalia Azul, y como, ajá, esta mujer, Elizabeth, era de tez blanca, casi transparente, cabello muy negro, muy negro, ojos, los labios negros, los labios muy carmín, y utilizaba ropa así negra, así como que muy ajustadita, muy, muy sexy, es como se ganó este apodo. Sí, y además, bueno, esto que dices del oficial, uh-huh, él le propone matrimonio. Un y oficial, es alguien, exacto, muy destacado. Un cuate que fue condecorado, que era súper exitoso, pero que fallece en un accidente de avión. Ya que le propone y ella acepta, muere. Y aquí empieza uno de los grandes rumores, que es que ya estaba casado, que ya habían tenido relaciones y que había estado embarazada, que tenía un hijo, cosas por el estilo. Uh-huh. Lo cual, pues, no podía haber sido cierto. Pues, ¿qué te parece si continuamos desentrañando el misterio de la Dalia Negra después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La Otra Radio. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero. La Otra Radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos de regreso aquí en Testigos del Crimen y seguimos platicando acerca de la Dalia Negra y esta gran inestabilidad que tenía, en donde lo que estábamos platicando, Roberto, era que inclusive en su último tiempo de vida, ya viviendo en Los Ángeles, nunca estuvo en un solo lugar. No. Estuvo en 3 días en una casa de huéspedes, 5 días en un hotel, de repente 2 días con una amiga. De repente en una pensión. O sea, nunca tuvo un lugar propio, lo cual también, bueno, pues habla de como estas aves que emigran y que no van a tener un territorio personal. Lamentablemente, bueno, ella dentro de estas expectativas de matrimonio se ven frustradas, como estábamos platicando, y bueno, tiempo después ya recuperándose del duelo, del dolor, del impacto, bueno, pues los galanes nunca le faltaron. Eso sí. Siempre, por eso también había tanto sospechoso. Exactamente. Sí, porque de todos, de alguna u otra forma tenían que ver porque la rondaban. La querían conquistar. Se especuló mucho sobre ella. El último sujeto que la ve con vida es un tal Robert Manley, que era un pretendiente, que como tú señalabas al inicio del programa, es el último tipo que la ve con vida, y esto fue el 9 de enero de 1947 en el lobby de un hotel en el Biltmore, en el centro de Los Ángeles. Este cuate durante muchísimo tiempo fue el principal sospechoso de la policía de Los Ángeles, obviamente por la por lo sanguinario del crimen, por la naturaleza del delito, se trató como un caso de alto perfil, hubieron muchísimos investigadores asignados. Entonces este Manley voluntariamente accedió a someterse a un par de pruebas de polígrafo, el detector de mentiras, y después de que se corroboró su coartada y se estuvo rascando, se quedó establecido que el tipo no era responsable, aunque es significativo que el sujeto poco tiempo después fue internado por su esposa en un hospital psiquiátrico porque oía voces, posible rasgo de esquizofrenia, y muere en 1986. Si efectivamente fue él o no el autor del asesinato, todavía queda en duda. Sí, y digo, habrá que ver qué le decían estas voces, porque si lo asociamos ahí podría haber sido la culpa, ¿no? Exactamente. Hemos de recordar el famosísimo cuento del corazón palpitante. El corazón de Edgar Allan Poe, efectivamente. Edgar Allan Poe, por supuesto. Otro sospechoso que también fue considerado era un doctor Walter Bailey, un cirujano de 67 años, que el tipo nunca fue un sospechoso oficial, sin embargo llamó la atención en investigaciones recientes porque vivía muy cerca del lugar del hallazgo y supuestamente su hija era amiga de una de las hermanas de Elizabeth Short, por lo cual se da en este vínculo. La cercanía. Exacto, y que aunado a que el hombre pues visitaba frecuentemente prostitutas, aquí viene lo que tú comentabas mientras regresábamos de la pausa, que se especulaba que ella era prostituta. Sí, era uno de los hitos que ponían y que por eso le había pasado eso, como siempre, ¿no? Pero no podía ser por esta parte de que se encontró, bueno, en la autopsia se encontró que anatómicamente estaban bien, útero, etcétera. Sin embargo, lo que era vagina, labios, en fin, era esto que mencionabas de vagina infantil. Así es. Sí, bueno, ¿y cómo queda toda esta área, no? Queda muy incongruente. ¿Sí? Si ella tenía este problema, era muy difícil que fuera prostituta en el sentido de relaciones y de la relación vaginales. Digo, hay N formas, pero obviamente nadie de los testigos, nadie de la gente allegada, nadie de quien la conociera confirmó esta versión, decía que al contrario, ¿no? Que era una mujer bastante tranquila, sensata. Sí, que no le daba pie a los galanes, que ponía su freno cuando estos comenzaban a propasarse. Digo, a pesar de que pues era una mujer que se movía evidentemente sustentada en su erotización, en lo bella que era, que le sacaba partido, porque muchas veces ella, sin tener dinero, sin tener dónde residir, eran los galanes los que le invitaban a comer, los que le invitaban a cenar. Entonces, pero ella jamás utilizó esto de esa manera. O sea, ella jamás, de acuerdo como dices, a esos testimonios, jamás vendió su cuerpo para obtener un beneficio económico. Sí, no. Aquí podríamos quizá mencionar como a esta chica desde una parte psicopatológica, como con rasgos histéricos. En términos sencillos, queridos escuchas, para que entendamos lo que es la histeria, es aquella persona que prende el boiler y no se mete a bañar. Exactamente. Es decir, aquella chica que de repente puede provocar, ella se vestía muy sexy, etcétera, pero cuando el galán se quería propasar es hasta aquí porque no hay para más la relación, o no te estoy dando entrada para otra cosa, ¿no? Y es cuando yo, pues, a ver cómo. O que sea, a lo mejor aceptas invitaciones y ahora me dices que no. cómo es el canje. Que por ahí podría venir el móvil del asesinato. Por supuesto. ¿Tú qué piensas? Digo, hay una lista enorme de sospechosos. Por ejemplo, un tal George Knowlton, que de acuerdo a su hija, ahorita me comentabas esta idea que me parece interesante, era un tipo que no fue sospechoso oficial, pero que su hija hace unos años escribió un libro titulado Papi fue el asesino de la Dalia Negra. Imagínate. Donde ella supuestamente dice que su papá, que era este sujeto, fue quien conoció a Elizabeth Short, quien mantenía un romance con ella, y que él fue el que la mató. Sí, ella menciona, si mal no recuerdo, es este Wilson. George Knowlton. Ah, George Knowlton, claro. Ajá. Una de las cosas que menciona la hija es que ella fue testigo, ajá, del crimen, que ella vio cómo la mató, cómo la descuartizó y cómo se la llevó, pero que no lo recordaba, ajá, porque fue tan impactante el shock, ajá, que lo encubrió desde otra forma. Ella habla de recuerdos encubiertos. Ajá. ¿Qué son los recuerdos encubiertos? Es cuando no nos gusta algo, nos parece demasiado impactante, y entonces lo transformamos. Por ejemplo, ahí, para hacerlo más solícito, hay una película acerca de la vida de Freud, más bien sobre la generación del psicoanálisis, uh-huh, que se llama Pasiones Ocultas. Aquí presenta una paciente en donde lo que recuerda es cuando su papá se infartó, se murió en un hospital estando de viaje con ella, que ella la dejó en el cuarto de hotel y que de repente fueron unos médicos a buscarla, había enfermeras raras en el lugar, ella no lo entendía, se sentía muy inquietante, ajá, porque en realidad le fue tan impactante ver que su papá estaba muerto en un prostíbulo y que lo que veía y que lo que ella recordaba no eran enfermeras, sino prostitutas, ajá, que lo cegó, que lo recordó de una forma completamente distorsionada, de tal forma que lo manejara. Esta chica lo que está haciendo es avalarse a través de eso. La verdad es que más bien es como colgarse de la fama y de, sí, tanto que se dijo y tan sobado que estuvo el caso. Exacto. ¿Qué son estos 5 minutos de fama? Se me parece, ¿no?, una situación muy absurdo. Oportunista. Demasiado. Sobre el crimen, Guadalupe, ya para rematar, que el tiempo se agota. Sí, caray, necesitamos más, sí, tiempo. Sí, necesitamos más tiempo, ya lo estaremos gestionando. Obviamente se trata de un crimen pasional, un crimen que posiblemente el autor, siendo un sujeto que frecuentaba obviamente a Elizabeth, que tuvo la confianza para acercarse a ella, fue un sujeto que tal vez en el momento de intentar tener esta relación sexual con ella, ella se resistió o generó oportunidad. La oportunidad, el tipo la golpeó por la impotencia, por la rabia de no poder consumar el acto, y terminó matándola a golpes. Primero y finalmente, la viola. Primero la viola, sí, eso sí, y la mata a golpes. Sí. La azota, la golpea. Y termina descuartizándola en un lugar donde tuvo la oportunidad, donde tuvo el tiempo, posiblemente un baño, posiblemente algún lugar donde pudiera limpiarla. Sí, una tina, recordemos que por la época siempre hay tinas, ¿no? En todos los departamentos. Ese tipo de baños. Sí. Y que ahí pudo bien haber cometido el descuartizamiento y finalmente trasladado sin problemas, sin haber dejado una sola huella, hasta la escena del hallazgo. Sí, y bueno, hasta la fecha, hasta nuestros días, es un tema no resuelto. Y sin embargo, aunque el Estatuto de Investigación de Homicidios en Estados Unidos nunca prescribe, pues el caso permanece abierto y sin resolver. Y pues, ¿qué te parece si lo dejamos de la misma manera aquí en Testigos del Crimen? Dejamos el expediente abierto y pues estaremos atentos si en los próximos años surge alguna información relevante sobre la Dalia Negra. Me parece muy bien, y por mientras, cuando salga la película, estaremos muy atentos para verla. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante